Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminante, nada para conocer el alma de un pueblo como su tránsito. Pocos lugares muestran tan bien la manera de ser de una nación como sus calles. La forma de conducir expresa lo que una persona piensa sobre sus semejantes, sus frustraciones y sus alegrías. Veamos, estaciono en doble fila, no me importa nada, soy el centro del universo. Voy a 80 por las calles. ¿Cómo te lo digo? Tengo cosas importantes que hacer. Me encolumno tras una ambulancia con la sirena encendida. Capó. Siempre me gustó jugar con fuego. Zigzagueo y cambio de carril cada 2 segundos. Lo mío es debido a muerte. Jamás pongo la luz de giro. Tengo 1000 cosas en la cabeza. Concentrarme en el tránsito, imposible. Voy a 20 kilómetros por hora por el carril rápido. Paz, men, soy de otro planeta. A veces me obligan a ir de contramano. No puedo andar por la vida con niñerías. Cuando el semáforo se pone en amarillo, acelero. Siempre el coraje es mejor. Soy de pasar el semáforo en rojo. Siempre fui muy desestructurado. Me paro sobre la senda peatonal. ¿Para qué gastan en estas rayas habiendo tantos chicos pobres? Giro en U. Cambio de opinión sobre la marcha. La vida es así. Cuando manejo, me encanta whatsappear. Amo las comunicaciones. Soy muy de tirar papelitos y colillas por la ventanilla. Soy un loco de la higiene en el auto. Aunque no lo creas, caminante, la forma de conducir desnuda nuestra alma. Presente con su música, aquí está Fito Páez. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. ¿Cómo era? Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos, y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueño, la calle sigue que sigue. El taxi gira, que gira, desde la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir, esa es la historia. bien. De sensaciones profundas, conocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Muera, la vida es una bodega. Muy buenas tardes, soy David Koller y ya iniciamos, como todos los sábados a la una de la tarde, Caminante. Esta caminata radial, este paseo radial. La idea, bueno, recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos y lo que nos pasa cuando caminamos. Es una horita para escuchar a nuestros invitados y también nosotros reflexionar sobre los caminos de la vida. Bueno, me acompañan como todos los sábados en esta caminata la Benjamina del grupo, Karen Koller. ¿Cómo estás, Karen? Hola, David. Muy bien, muy feliz de estar acá con todos ustedes. Bueno, ¿y hoy cuál va a ser tu tema? Bueno, yo voy a hablar de la película El niño que domó el viento. Ajá. Que la recomendó un oyente la semana pasada, la miré, es muy, muy linda, muy hermosa, está en Netflix y es re para ver en familia, re conmovedora. Fantástico. Y está Laura Espiñeira, la psicóloga. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, buenas tardes a todo Quilmes y alrededores. Bueno, ¿y hoy qué le pasa a Adelita? Adelita hoy va a dar una clase ella. Ah, ¿ella va a dar una clase? Ah, hoy le va a enseñar a Benavides si se va de vacaciones lo que tiene que hacer. Ah, perfecto. ¿Y Adelita viene bien? ¿Está bien? ¿Cómo? Oh, ha hecho una luz. Bueno, y también está Julio Lloret con nosotros, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, David, buenas tardes para todos. ¿Y tu tema? Mi tema es la ruta 2. ¿Cómo nos atraviesa esa ruta y qué tiene que ver con nuestras vacaciones? Muy bien, si los oyentes nos quieren llamar, hacer algún comentario, ¿a qué número tienen que llamar? Nos tienen que llamar al WhatsApp 1164-007047. Tenés nuestra fanpage, dale me gusta y seguí todos los comentarios del programa. Caminante en nuestra página. WhatsApp 1164-007047. ¿Cómo te ha ido con la calle en esta semana, Karen? ¿Qué encontraste? ¿Qué te pasó? Bueno, me fue bien. Me pasó algo que creo que nos pasa un poco a todos cada tanto, que es cuando te encontrás a alguien conocido. Que no es un amigo, no es un desconocido, pero lo ves a lo lejos y empezás a dudar. ¿Lo saludo o no lo saludo? A mí me pasó que estaba con mis amigas y estábamos caminando y vemos a dos chicas a lo lejos que conocíamos. Claro. Y dijimos, mira, están ahí. Entonces las miramos y no nos miraban. Entonces, bueno, nos hicimos todas medio las tontas y seguimos caminando. Pero a mí siempre me pasa esa duda. Me acerco, no me acerco. Si quiere hablar, yo estoy apurada, me quiero ir. ¿Cómo lo sabe? No sé, siempre me pasa eso. Claro, la distancia no ayuda, ¿no? A veces claro. Esas situaciones donde se cruzan las miradas o no, pero uno ve a la otra persona, ¿no? Sí. Julio, ¿cuál es tu acercamiento con la calle? ¿Sabes qué? Ahora estaba pensando, coincido. A mí pasó un profe esta semana que me dijo, no me saludaste. Pero el tema es que yo esta semana no veo nada, tengo anteojos. Y digo, mira, creo que no te viste, pero vos me viste, no me saludaste. Bueno, quedó todo ahí. No, te quería hablar un poquito acerca de las vacaciones y muy breve. ¿Cómo es que a veces nos cambia completamente la vida en las vacaciones? Pero yo no me siento representado con eso, porque para mí no hay un gran cambio en las vacaciones personalmente. O sea, es un momento de balance. Claro. Pero ahora es que yo estoy deseando las vacaciones porque odio mi trabajo. No, nada que ver, a mí me gusta lo que hago. Claro. Laura, ¿qué te pasó a vos? Bueno, yo tuve una anécdota bastante graciosa. los otros días tuve... A ver, porque yo aparte de mi profesión vendo unos perfumes, etcétera. Y me habían encargado con urgencia antes del viernes unos perfumes. Voy a la casa de esta mujer a llevarle el viernes a las 6 de la tarde, 7 menos cuarto, los perfumes. Golpeo la puerta y me dicen, ¿quién es? Y yo le digo mi nombre. Y se escucha la voz de un niñito que dice, cayó piedra sin llover. ¡Qué momento! Yo me quedé, ella me abre la puerta, la madre, y le digo, le faltó decir, éramos poco y parió la abuela. No, porque nos estábamos ir por a un cumpleaños y la verdad que se nos había cortado el agua, pipipi. Y en el interín sale el nene corriendo, 3 años y medio, 4 creo que tiene. Sale corriendo, pipi. Y le digo, che, cayó piedra sin llover, le digo al nene. Eso lo dice siempre mi mamá cuando viene la señora de acá a la vuelta. Moraleja, papá, mamá, tengan cuidado cuando hablan, porque los chicos no tienen filtro y pueden ser nuestros peores enemigos. Es muy cómico estas situaciones. Bueno, yo lo que quiero comentar es la situación que se ve muy seguido en las playas de estacionamiento en los supermercados o hipermercados, donde parece que ahí hay piedra libre para cualquier cosa, ¿no? Los coches van circulando a campo traviesa, no respetan nada, se estacionan donde está la sombra, no importa si la sombra coincide con el lugar para estacionar, a veces lo dejan en la calle, en los caminos internos, van a una velocidad muy muy peligrosa para un lugar así, ¿no? Siento que percibo como que, claro, los supermercados, como son sus clientes o sus clientes potenciales, no le dicen nada, no se animan la gente de vigilancia y es como un coto de caza donde cada uno hace lo que quiere. Vamos entonces a la consigna. Laura, ¿qué número nos tienen que llamar para la consigna que ahora les voy a compartir? WhatsApp 11-6400-7047. ¿Para qué sirven las vacaciones? Para hacer amigos, por ejemplo, para leer un libro, para ver películas, hacer vida al aire libre, hacer un balance como Julio. ¿Para qué sirven las vacaciones realmente? Son dos preguntas en una, en realidad. ¿Para qué sirven cuando nos vamos de vacaciones o cuando tenemos vacaciones? Porque a veces no nos podemos ir y nos quedamos en nuestro lugar de residencia. Y la otra pregunta es, ¿cómo volvés de las vacaciones? ¿Estás renovado? ¿Te renueva interiormente, físicamente? ¿O volvés más cansado? Porque también hay gente que le pasa eso, ¿no? Entre que hay que preparar el estrés, sí, y viajar, y qué sé yo. Dice, tengo que descansar de las vacaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las vacaciones? ¿Y cómo volvés de las vacaciones? It's such a shame our friendship has. freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11 59 71 13 59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11 59 71 13 59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Mensaje respondiendo a la consigna, ¿para qué sirven las vacaciones y cómo volvés de las vacaciones? Sí, un oyente nos manda, nos dice, las vacaciones sirven para reordenar los pensamientos, respirar otros aires, caminar, reencuentro. También dice, me gusta la música que eligen, abrazos, Beto Coria. Muy bien, aquellos que nos mandan mensajes, por favor, digan el nombre y la ciudad, el lugar o el barrio de donde son. Al WhatsApp 11 64 00 70 47. La gente y la bella. Un espacio para educar a la gente. Un sueño de radioteatro y una gota de humor en la voz de Laura Espiñeira y David Kohler. ¿Sabe que si no paraba, no la reconocía? El semáforo rojo significa detención, Benavidez. ¿Y por qué paró en la banquina entonces? Sí, antes de que me pare usted. ¿Estuvo de vacaciones? Sí. ¿Y por dónde anduvo, Adelita? Por la costa, oficial, un pueblito. No lo conoce nadie, pero tiene unas playas. Sí, se le nota en la piel. Tiene un bronceado espectacular, Adela. Gracias, muchas gracias. ¿Y dónde queda ese pueblito? No le puedo decir. ¿Qué? ¿Por? Si le digo, se va a llenar de policías. Imagínese, decenas de policías cuidándome. No, pero yo no le voy a decir a ningún camarada. Voy solo. ¿Usted? ¿Usted va a ir a cuidarme? El deber me llama. ¿No le gusta sentirse cuidada, que se interesan por usted? Depende. Me imagino que habrá tenido las precauciones del caso, ¿no? ¿En qué sentido, Benavides? Ya soy grandecita. No se ponga así, Adela. ¿Sabía que el enojo borra el bronceado? Me hace reír. ¿Por qué? Esto hay científicos de la Universidad de Michigan que lo han confirmado. Hoy sí que me hace reír. No, se lo juro. Usted no se enoja nunca, ¿no? Tiene un bronceado. No, Adelita, el sol, la lluvia, el frío, el calor. Ah, claro, se broncea trabajando. Lo mío no es bronceado, es curtido. Es dura la vida del policía, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos muchos sinsabores, ingratitud a veces, pero le digo, estar en la calle a veces nos trae alegrías. Me alegro por usted. ¿Sabe una cosa? Sus ojazos redimen mi semana. ¡Wow! ¡Qué lindo lo que me dice, Benavides! ¿Me dicen cada guarangada en la calle? Sí, sí, hay mucha violencia. O lo que es peor, ni me miran. ¡Oh, qué mal! La humanidad anda muy distraída. ¿Sabe qué? Hoy la clase se la voy a dar yo. ¿Me permite? Por supuesto. Usted ya lo sabe, ¿eh? Soy su primer alumno. Mire, yo ya me fui de vacaciones. Pero si usted se va, tenga en cuenta lo siguiente. Bueno, a ver, dígame. Descanse bien antes de salir y asegúrese de tener toda la documentación. Bueno, eso es lo primero que hago. Vio cómo está la policía, ¿no? ¿Y otro consejo? Controle el agua, el aceite, el líquido de frenos y las escobillas. Sí, Adelita, obvio, soy hombre. Ah, no sea machista, hombre. La mayoría de los accidentes los protagonizan los hombres. Tiene razón. ¿Algún otro consejo? Póngase el cinturón de seguridad, no sobrecargue el vehículo, no coma ni tome alcohol antes de viajar. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Una cosa le falta, Benavides. ¿Ah, sí? Cuando maneja, no mire a las chicas. Puede ser fatal para usted. Ok, ok. Vaya con Dios, Adelita. Que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna antisida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Nos llega un mensaje al 11-64-00-70-47. Hola David, Karen, Julio y Laura. Las vacaciones son para descansar, juntarse con amigos, leer un libro, mirar una película y si salís a la costa, volvés un poco cansado por el viaje. Soy Jorge. Gracias, Jorge. El agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. El niño que domó el viento. Esta es una historia inspiradora, basada en hechos reales sobre William, un niño de 13 años que vive en la zona rural de Malawi, en el sureste de África.

a campeones del mundo y a familias de trabajadores que por primera vez sentirían las olas en su piel. Un castillo, una iglesia gótica, vagones oxidados, surtidores abandonados y atardeceres impresionistas crean la escenografía a las historias que pueblan sus alrededores. ¿Tenés ganas de hacer un viaje por la Ruta 2? Apenas dejamos Buenos Aires, la gran ciudad queda a nuestras espaldas. Nos interpela una ruta de palabras, carteles, de múltiples formas, que ofrecen chistes, servicios profesionales, recetas políticas, reclamos sindicales, propagandas de pizzerías, salsas, postres y para después de eso, yuyos adelgazantes. Los carteles juegan con las palabras. Sí, la medida es importante, consulte un agrimensor. Maneja responsablemente el valor de tu propiedad. Y su vida vale, su propiedad más. Contrate un profesional matriculado en servicios inmobiliarios. Hay señales de destinos con nombres musicales. El río San Borombón, la laguna Chichis y advertencias permanentes sobre la velocidad. Justo en la autovía que desde hace 20 años lleva el nombre del corredor más rápido que tuvo nuestro país, Juan Manuel Fangio. Ahora sí, a reponer agua para el mate, kilómetro 113 y medio. Usted lo conoce bien, el Atalaya. Los que saben dicen que el secreto de sus famosas medialunas son la manteca y el tiempo de elaboración, un día y medio. En Castelli encontramos un castillo construido en 1894, donde Felicitas Guerrero, una dama de la alta sociedad porteña, fue víctima de femicidio. Más adelante saludo un cartel. Bienvenidos a Dolores, primer pueblo patrio. Dolores fue fundada en 1817 y sus pobladores defienden esa denominación por haber sido la primera población creada luego de la declaración de la independencia. Fue ahí también, en 1961, donde, escuchen, se instaló un puesto de oxigenación privado para que los conductores recuperaran la concentración al volante para un viaje que duraba al menos 8 horas. En Coronel Vidal nace el desvío hacia Balcarce y flota en el aire una réplica del Flecha de Plata de Fangio, que volaba a 280 kilómetros por hora. Ya estamos por llegar, pero en Viboratá hay que levantar el pie del acelerador porque escondida entre los árboles hay una iglesia gótica abandonada, misteriosa, desangelada. Queda dentro de la estancia la Micaela, nombre de la mujer que hizo construir el templo cuando murió su marido. La Ruta 2, que empieza en El Pato, Berazategui, y termina en la céntrica Avenida Luro de Mar del Plata, tiene 370 kilómetros de extensión y despierta 370.000 recuerdos. Charlas con padres y amigos, amores de verano y esa emoción espumante de mojar los pies en el mar. Nos acompaña hoy el profesor de historia Héctor Fernández, que también es jubilado. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, contento de tenerte con nosotros. ¿Y cómo es eso de ser docente jubilado y al mismo tiempo estar ejerciendo? Bueno, lo que pasa es que realmente, bueno, esta es una carrera, la docencia, que siempre me apasionó. Y luego con muchas ganas, yo qué sé, voy, dialogo con mis compañeros, obviamente tengo muy buen vínculo con mis alumnos, me gusta escucharlos, impartirles un poquito de conocimiento sobre historia, pero sobre todo yo hablo mucho con mis alumnos de cómo es la vida, el esfuerzo que tienen que hacer para lograr sus objetivos. Yo dialogo mucho, pero mucho con mis alumnos, y eso a mí me pone bien. Me pone bien porque les cuento lo que me pasó a mí, que realmente, bueno, vengo de una familia muy pobre, siempre tuve que trabajar, mantuve mi casa de los 13 años, encontré gente muy buena en mi vida que se me cruzó y me dijo, bueno, ¿por qué no volví a estudiar? Hice el secundario de comenzar 16 años. ¿Cuántos años hace que trabajas de docente? 25. Ajá. ¿A los chicos les interesa la historia? Mirá, yo, por lo que me dicen mis alumnos, es según les gusta cómo se las cuento. Claro. Según con la pasión que vos le colocás a cuando impartís tu materia, ¿no? Que los chicos, bueno, dicen que les interesa. Siempre se acuerdan de frases que uno siempre les dice, por ejemplo, cada uno es artífice de su propio destino. Y siempre capaz te cruzás con algún alumno y siempre se acuerda de esa frase. Y bueno, vos decís, algo a ellos les quedó, ¿no? Vos enseñás qué historia, o sea, qué cursos tenés. Historia medieval, historia argentina. No, ahora en este momento doy historia argentina del siglo XX y historia universal también del siglo XX, y después doy política y ciudadanía. Ajá. ¿Y dónde has ejercido, digamos, en qué ciudades, localidades has estado? No, siempre trabajé en la localidad de Florencio Varela. Empecé como maestro primario. Estuve trabajando 10 años. Paralelamente hice otra carrera de maestro de adultos. También me desempeñé acá en la zona de Bosques, kilómetro 26. Y después de grande, a los 35 años, como siempre me apasionó la historia y la geografía, comencé a estudiar de noche cuando ya estaba ejerciendo como docente, a la mañana como maestro primario, que tuve varios cursos, tuve cuarto grado, tercero, fui maestro de primero, después de séptimo, el viejo séptimo, y después, bueno, siempre como maestro de adultos a la noche, trabajando con gente grande, ¿no? ¿Era un bicho raro un maestro en la primaria? Porque es como que éramos casi pocos. No, sí, se ve, sí, ¿no? Sí, sí, sí, éramos pocos, pero... Bueno, pero para los chicos pienso que la presencia de un hombre es muy importante, ¿no? Sí, sí, realmente, porque, no sé, das como la imagen paterna, capaz que muchas veces en la casa carecen, o el padre está todo el día trabajando y ver a la imagen ahí de paterna, bueno, es significativo para ellos. Vos te jubilaste, ¿no es cierto? Sí. ¿Y volviste a trabajar? No, yo me jubilé y no volví a trabajar, sino que me quedé con 6 módulos que no los renuncié. Ajá, y los sigo, bueno, trabajando actualmente. Ajá. Y todo esto tiene que ver mucho con la pasión, nos decías, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me... A ver, ¿cómo te voy a explicar? Uno, durante toda la vida, tiene que levantarse capaz a la mañana e ir a un trabajo que capaz no te agrada y lo tenés que hacer por obligación. A mí lo que siempre me pasó es que me gusta muchísimo el enseñar e impartir, bueno, mi materia y estar con mis alumnos. Y yo me levanto a la mañana feliz porque sé que voy a trabajar y hago lo que me gusta. Que claro. Eso realmente es lo importante y lo que quiero muchas veces transmitirle también a los chicos, de que estudien algo que realmente le apasione. Porque vos, haciendo algo que te apasiona, vos sabés que lo vas a hacer bien, ¿entendés? Y te vas a sentir bien con vos mismo, ¿no? Ahora, me ha tocado ver muchos docentes, o algunos, no muchos, que cuando les llega el momento de la jubilación, hacen un festejo extraordinario, ¿no? Como que terminó la guerra, sí, sí, sí. Y salimos pasa. Todos con los amigos y pasa, hacemos una comida, nos abrazamos, hay llanto, ¿no? De felicidad porque se terminó esto. ¿Vos pensás, por qué pensás que ocurre esto? Mira, porque digamos los rumores que llegan es que los chicos están difíciles, sí, son sí. complicados. No, pero lamentablemente. Sobre todo el docente bonaerense que trabaja 2 o 3 cargos, en muchos casos tenés mucha carga horaria, termina como agotando. Además, también vos calculá que un profesor no es solamente que tiene que llega e imparte la materia, sino que llega, ves los problemas que tienen los chicos, muchas veces que no le interesa, tiene un montón de problemas familiares porque existe mucha, pero mucha violencia en los hogares, la sociedad cada vez está un poco más complicada y tenés que lidiar con todo eso y llega un momento que te agota. Vamos a seguir charlando dentro de unos minutos nomás con Héctor Fernández, docente de historia, pero te dejo una pregunta. para que nos contestes después. ¿Fue muy difícil empezar y encarrilarse en esto de poder prepararse, estudiar, tener una profesión en tu vida? Pero nos contestás después. Bueno, listo. Juste derrière moi, elle me sourit, détourne les yeux. Je crois comprendre son drôle de jeu. Quand je le vois, je ne suis plus moi. Je deviens rouge et pâle, tout pâle. Le souffle court, j'ai le cœur qui bat. M'éloigner, c'est la seule chose à faire. J'ai le cœur à l'envers. Je sens comme un pouvoir qui m'attire au-delà du mur qui nous sépare. Mais pourquoi je n'ose rien lui dire? Je le veux que pour moi, sa lumière, son sourire, traversant pour un soir ce mur qui nous sépare. Mais pourtant, lorsque je pense à elle, que je veux, je ne peux pas tomber amoureux. D'où vient ce sentiment mystérieux? Un jour viendra, tu découvriras le bonheur d'être à deux, toi et moi, lorsqu'on se serrera dans nos bras. Mais pourquoi si mon cœur est ailleurs? Je sens dans mon âme chaleur, un frisson qui me porte un bonheur. Pourtant je le ressens, ce tourbillon de sentiments qui nous emporte au firmament, dans le soleil et dans le vent, comme une chance unique, un tournoiement magique. C'est fort quand je le vois, je veux crier sur tous les toits, notre amour qui nous tend les bras. Mais je sais que je ne dois pas, ce n'est pas le moment. Il faut être patient, être patient. Je sais qu'un jour on s'envolera, car mon amour, un jour tu verras qu'auprès de moi, auspician caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com 11 5971 1359. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante, el programa de todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. Y hoy quiero hacer una mención especial y agradecimiento a nuestros anunciantes. Los anunciantes son los que nos permiten estar y compartir esta vivencia y esto que nos apasiona. Muchas gracias al masajista Fabián Espinosa, a Francisco y Carlos Stecker, de la Bulonera del Sur, a Rosa Palacios, de la tienda de mascotas Mundo Natural, a Oscar Álvarez, de Tepis, y a Damián, de la librería Gogo, que es el último anunciante que se sumó. Tenemos más mensajes. Sí, hay mensajes. Patricia, de Villa Pueyrredón. Buen día para todos. Las vacaciones son para desconectarse de lo que nos presiona. Por eso es bueno elegir bien con quién vacacionar. Es más importante que el lugar en sí. Sobre la peli que comentó Karen, la creatividad tiene su precio, pero el creativo insiste, como lo muestra la peli. No le tiene miedo a los que lo copien, porque ya está pensando algo nuevo. Y otra cosa dice, los chicos aman lo que el buen maestro ama. Yo soy docente y es lo más lindo que hay. Yo me tengo que jubilar y no quiero, pero entiendo, muchos necesitan hacerlo. Seguimos y con Héctor Fernández, docente justamente, y le habíamos preguntado, ¿cómo fue tu vida antes de ser docente? ¿Cómo llegaste a esa profesión? Bueno, yo tuve una vida bastante, bastante difícil. Yo siempre viví con mi mamá. Mamá nunca trabajó porque tenía distintos problemas, es que no era el caso de comentar. Y bueno, a los 13 años comencé a... tenía que mantener mi casa, si no, claro, no comía. Y bueno, comencé a vender alfajores en los trenes, vendí diarios. Antes en los trenes, en el ferrocarril Roca, estaba como medio prohibido la venta ambulante y bueno, dos veces me llevaron a la comisaría en Constitución. Después, bueno, me retiró una vez mi tío y otra vez cuando vendía diarios el dueño de la parada. Pero bueno, siempre trabajé así en la calle. Y después un día trabajando en una parada de diario ya fija en Adrogué, a los 16 años, se me cruzó gente muy, pero muy, pero muy buena e importante para nosotros. Personas que se nos cruzan en la vida, ahora, que eran clientes, y sí, me dijeron, bueno, ¿por qué no seguía estudiando? Y bueno, comencé a hacer el secundario de noche, comencé a los 16 años, terminé a los 21. Ahora, Héctor, vamos a parar un poquito, porque vos contaste lo que hacías en el tren, alfajores, sí, diario, sí, etcétera. Pero, ¿qué siente un chico cuando tiene que trabajar, cuando tiene que estar con tanta gente desconocida? Porque uno a veces naturaliza esas situaciones, ¿no? Porque lo vemos, lo vemos, lo vemos. Pero, ¿qué le pasa por dentro a un chico? Mira, ¿cómo te voy a explicar? Te cuento mi experiencia, no sé si a todos les pasará exactamente lo mismo, pero a mí el contacto con la gente me gustaba, pero yo era mi fin, era vender esas dos cajas de alfajores. Claro. Claro. Porque eso era lo que me iba a alimentar ese día. Porque lo que yo vendía era lo que me iba a servir para alimentarme en mi casa con mi mamá. Y bueno, y yo qué sé, bueno, te cruzás con gente buena, con otros vendedores malos que no te dejan vender en el tren. Pero bueno, mi objetivo era vender las dos cajas de alfajores. Y bueno, y... Siempre en el Roca, ¿verdad? Siempre en el Roca y te digo, no me amarga pensar en lo triste que fue capaz para un chico de 13 o 14 años tener que estar manteniendo una casa, porque me sirvió para forjarme, claro, en la vida, para que uno, bueno, siempre tiene que luchar para conseguir algo. Y bueno, y eso me sirvió. Lo que pasa es que ahora vemos chicos mucho más pequeños, ¿no es cierto? Porque 13, 14 ya es un adolescente, pero vemos chicos de 3, de 4, de 5 años, que es tenebroso, ¿no? Verlos moviéndose, o sea, para una sociedad, ver a sus chicos, sus chiquitos, caminando por el tren es terrible. Bueno, ¿y qué pasó en la panadería? ¿Te encontraste con gente que te alentaba a estudiar? ¿Qué no, estaba en una, trabajando en una panadería, en una drogué, y eran todos profesionales, gente que trabajaba en bancos, en oficinas profesionales, y bueno, y venían a comprar el diario y me dijeron, ¿por qué no haces el secundario, anotate? Y bueno, me motivaron y bueno, me anoté de noche y bueno, y comencé así hice los 5 años, pero vos calculás que yo durante un año y medio que trabajé en la panadería de Rogué no falté nunca. Nunca, no está en mi esencia el cumplir, ¿no? Y bueno, pero entraba a las 4:30 de la mañana, tenía que estar ahí en la pared de diarios para recibir los la tirada del día. Después cerrábamos a la 1, me iba a mi casa, dormía una hora y a las 5:30 entraba en el secundario de la noche a estudiar hasta las 11. Y así fue durante 5 años. Quinto año quedé libre por faltas porque, bueno, tenía ya problemas vinculares con mamá por la situación que estaba viviendo y lo di libre. Y después, bueno, gracias a Dios conocí a mi señor, una persona que amo con locura, y ella estaba, yo estaba en quinto año y, bueno, ella era docente y yo justo también, bueno, me comenzó a gustar la docencia. Y bueno, y en quinto año lo di libre, las 14 materias, y después, bueno, comencé a hacer el magisterio. Después, cuando terminé el magisterio, hice el magisterio de adultos. Y, ojo, siempre trabajando y estudiando, que eso es lo que también yo le digo a mis alumnos, de que si quieren conseguir algo, hay que esforzarse. Es esfuerzo, la vida es esfuerzo y lucha. Nadie, yo le digo a los chicos, nadie les va a regalar nada en la vida, exceptuando sus padres que los van a ayudar. Pero después todo lo que ustedes quieran en la vida, tienen que luchar para conseguirlo. No, es así, no, nadie te regala nada. Héctor, para que quede claro, entonces vos te enamoraste de una profesora. Sí, maestra, sea, era. Es la misma experiencia que el presidente Macron, ¿no es cierto? Sí. Que se terminó casando con la profesora. ¿Y cómo ves? O sea, les das tú. Sí. Perdóname, te aclaro que también, bueno, mi señora y mi cuñado, que es una persona que aprecio muchísimo, es maestro de obras, y los dos también, padres muy trabajadores, mis suegros, y bueno, y ellos pudieron lograr ser profesionales, ambos, claro, los hijos. Claro. Con hijos trabajadores, ¿no? Con padres trabajadores. Vos contaste un poco tu historia. Ahora que estás, digamos, del otro lado del mostrador, después de 25 años de estar con chicos todos los días, ¿cómo los ves a los chicos, a los alumnos? Sufridos. Sufridos, sí. ¿Por qué? Porque tienen, vos ves que vienen con muchas carencias, tanto afectivas como económicas, de los hogares, pero bueno, uno siempre trata de impartir esperanza. Claro. Siempre uno tiene que vivir con la utopía de decir que se puede, de que les va a ir bien, pero tienen que esforzarse, estudiar, que el esfuerzo les va a dar a, no sé, al final del camino, una satisfacción, ¿no? Siempre trato de brindarle esperanza a los chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Este es el profesor de historia, Héctor Fernández. Karen, que es la benjamina y estudiante secundaria, ¿querés decir algo? Sí, no, yo quería destacar una cosa que, bueno, yo soy alumna, pasé a séptimo de secundaria ahora, y Héctor, como vos decías, que sentís pasión por lo que haces, yo quería decir que eso se nota. Cuando sos alumno se nota cuando un profesor le gusta lo que hace y quiere enseñar, y esos son los profesores que te marcan a lo largo de la vida, a lo largo de la secundaria, realmente lo sentís. Así que gracias por eso, y también gracias por todos los profesores personalmente que yo tuve. Además, acá son todos profesores, así que gracias a todos. Creo que es algo que hay que destacar de vez en cuando. Sí, los profesores de esas características son los que no se olvidan nunca, ¿no? Tal cual. Muy bien, estamos ya despidiéndonos, agradeciéndole nuevamente a Héctor por acompañarnos y contarnos parte de tu vida, a Julio, a Karen, a Laura y a Damián en los controles técnicos, y a cada uno de ustedes que nos escuchan cada sábado aportando su interés, sus mensajes, sus audios, para hacer que esto sea una caminata mucho más entretenida. Chao, nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.